después de verme al espejo, pienso en el comienzo inmenso de oportunidades que he tenido pa' llenar mi lienzo, siendo denso en pensamientos que provienen desde adentro. Voy moviendo mi persona como en carretera un enzo, tranquilo voy sorprendiendo a cada uno que me acompaña, y con calma el karma se deshace de eso que me daña. Lunes por la mañana me quejaba por quién soy, hoy son solo 7 días que digo soy el mejor campeón, como aquel viejo me decía mientras veía que rompía cada barrera que al frente se me opondría. ¿Quién diría que esas palabras, tanto consejo ignorado, me sacarían adelante a conseguir lo que he logrado? Nunca he pensado en lo que pasará mañana, me enfoco solamente en lo que ven en mi mirada. Nunca he pensado en enfocarme en ser mejor, tan solo vivo el presente que no puede ser peor. Y no, nada es peor, si tú nunca lo permites, venme, piensa y date cuenta que el que quiere siempre insiste. Sigue firme a todo lo que ha salido del lodo, porque todo es lodo, solo que para limpiarlo hay modo. Quiero tan solo que reconozcan mi nombre, seguir hacia adelante, ser tan duro como un roble. Quiero que sepan que mi voz tiene mensaje, y que el rap y la experiencia es lo que traigo en mi equipaje. Fue lo que traje después de intentos fallidos, mis cinco sentidos siguieron a cada uno de mis latidos. He conseguido que un ladrido se vuelva un cumplido, porque no existe motivo que trunque mis objetivos. Lo que he vivido me hizo soñar y volar, pude caer o despertar, pero no dejé de intentar. Pues imaginar que puedo llegar al cielo al cantar y saltar sobre mis retos, las nubes me hizo tocar. Sigo pensando en esta vida, en cómo dejé llevar, hoy en día no encuentro salida. La música sigue formando esta vía, donde los sentimientos fluyen, perdón madre mía, por no poder llegar a ser lo que tanto quisiste, por ser el tipo de persona que vive feliz en una vida triste. Ve y dile a la familia que pienso hacer esto en grande, por eso yo le chingo ahora que para luego es tarde. Nada es para siempre y siempre no sirve de nada. Aprende que un suspiro vale más que cargar paca. Yo veo que gente muere intentando ser alguien. También he visto hermanos fracasando al traicionarme. Antier perdí mi vida con mis compas y familia. Hoy doy gracias a Dios por encontrar lo que quería. Entré, busqué, disputé y disfruté lo que esperaba. Yo seguiré volando mientras extiendan mis alas. Lo que pase después me viene importando poco. Perdí razón total y me di cuenta que soy otro, que salió de la nada pero para darlo todo. Si no es así moriré sabiendo que no estoy loco. Ya llegará ese día y todo se volverá rutina. Mi nombre estará en grande, escrito en cada esquina. Pasaré de ser nada todo tan solo en instantes. Esto es lo que buscaba, no me mires como antes. Logré mis objetivos, lo que vivo lo escribo. Batalla, eso fue cierto, siempre he sido impulsivo. Hoy en día no es por nada, me considero real. Hay tanto falso en el mundo queriendo vivir normal. Un día puse en mis manos el destino de mi vida. En una puse el rap y en otra puse a quien me cuida. Quien me cuida me dijo el rap siempre ha sido lo tuyo. No es que yo sea así, es que la vida me ha hecho duro. La vida se hizo dura y la derretí en un bote. La Catrina me sedujo, piernas, huesos y ese escote. Pero no me importa mucho si hay que quemar el cartucho. Cargo con municiones, mi propio consejo escucho. Lo importante no es si gano, lo importante es por quien lucho, y me van robando el puesto, por esto no me encapucho. No es que yo le saque, es que hay mucho socio sucio. Por eso si le meto es pa' que te arde el occipucio. Si la pienso es porque pesa, si la llegara a cagar. Pero una vez que le entro ya no me podrán sacar. Lo siento, aquí voy a estar bien adentro de tu oído. En tu mente escribo rolas, que coraje hace tu ruido. Porque ahí me tienen, ahí estoy, me he mantenido. Su boca habla ya mis letras, del odio ya han aprendido. Quisiera seguir contento después que me pongo atento, pero ver lo que yo veo me conecta en lo que siento. Tu amor se fue con el viento porque solo eran palabras. Eres puerta a mi destino, lo sabrás cuando te abras. Este asalto hizo que pusiera las manos en lo alto. Unos por tocar el cielo despegaron del asfalto. Pero vato, no pienso medir la fuerza del salto. Guardo mis sentimientos por si en un momento falto. Van y buscan donde saben que estarán. Mis sentimientos bien guardados en mi disco encontrarán. Ese diario de reclamos, de ramos y de derramos, de condiciones, confesiones, de caminos y tramos, de personas que sintieron, fueron, vieron, y aquí estamos. Un te odio y un te amo, sabrás que te dedicamos. Mi mano y yo encontramos renglones donde pactamos que las barras serían prisión del demonio que llevamos. Las tentaciones de acciones de hacer algo mal matamos, y aún dentro de estas canciones cuántas cruces no cargamos.